La niña chica. La niña chica era la gloria de Platero. En cuanto la veía venir hacia él, entre las lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de arroz, llamándolo dengosa, ¡Platero! ¡Platerillo! El asnucho quería partir la cuerda, y saltaba igual que un niño, y rebuznaba loco. Ella, en una confianza ciega, pasaba una vez y otra bajo él, y le pegaba pataditas, y le dejaba la mano, nardo cándido, en aquella bocaza rosa, almenada de grandes dientes amarillos. O, cogiéndole las orejas, que él ponía a su alcance, lo llamaba con todas las variaciones mimosas de su nombre. Platero. Platerón. Platerillo. Platerete. Platerucho. En los largos días en que la niña navegó en su cuna alba, río abajo, hacia la muerte, nadie se acordaba de Platero. Ella, en su delirio, lo llamaba triste. Platerillo. Desde la casa oscura y llena de suspiros, se oía, a veces, la lejana llamada lastimera del amigo. ¡Oh, estío melancólico! ¿Qué lujo puso Dios en ti, tarde del entierro? Septiembre, rosa y oro, como ahora, declinaba. Desde el cementerio, cómo resonaba la campana de vuelta en el ocaso abierto, camino de la gloria. Volví por las tapias, solo y mustio. Entré en la casa por la puerta del corral, y huyendo de los hombres, me fui a la cuadra y me senté a pensar, con Platero. El pastor. En la colina, que la hora morada va tornando oscura y medrosa, el pastorcillo, negro contra el verde ocaso de cristal, silba en su pito, bajo el temblor de Venus. Enredadas en las flores, que huelen más y ya no se ven, cuyo aroma las exalta hasta darles forma en la sombra en que están perdidas, tintinean, paradas, las esquilas claras y dulces del rebaño. Disperso un momento, antes de entrar al pueblo, en el paraje conocido. Señorito, si ese burro fuera mío. El chiquillo, más moreno y más idílico en la hora dudosa, recogiendo en los ojos rápidos cualquier brillantez del instante, parece uno de aquellos mendiguillos que pintó Bartolomé Esteban, el buen sevillano. Yo le daría el burro, pero ¿qué iba yo a hacer sin ti, Platero? La luna, que sube redonda sobre la ermita de Montemayor, se ha ido derramando suavemente por el prado, donde aún yerran vagas claridades del día. Y el suelo florido parece ahora de ensueño, no sé qué encaje primitivo y bello. Y las rocas son más grandes, más inminentes y más tristes. Y llora más el agua del regato invisible. Y el pastorcillo grita, codicioso, ya lejos. ¡Ay! Si ese burro fuera mío. El canario se muere. Mira, Platero. El canario de los niños ha amanecido hoy muerto en su jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo. El invierno último, tú te acuerdas bien, lo pasó silencioso, con la cabeza escondida en el plumón. Y al entrar esta primavera, cuando el sol hacía jardín la estancia abierta y abrían las mejores rosas del patio, él quiso también engalanar la vida nueva, y cantó. Pero su voz era quebradiza y asmática, como la voz de una flauta cascada. El mayor de los niños, que lo cuidaba, viéndolo yerto en el fondo de la jaula, se ha apresurado, lloroso, a decir: pues no le ha faltado nada, ni comida ni agua. No, no le ha faltado nada, Platero. Se ha muerto porque sí, diría Campoamor, otro canario viejo. Platero, ¿habrá un paraíso de los pájaros? ¿Habrá un vergel verde sobre el cielo azul, todo en flor de rosales áureos, con almas de pájaros blancos, rosas, celestes, amarillos? Oye, a la noche, los niños tú y yo bajaremos el pájaro muerto al jardín. La luna está ahora llena, y a su pálida plata, el pobre cantor, en la mano cándida de Blanca, parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento. Y lo enterraremos en la tierra del Rosal Grande. A la primavera, Platero, hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca. El aire fragante se pondrá canoro, y habrá por el sol de abril un errar encantado de alas invisibles, y un reguero secreto de trinos claros de oro puro. La colina. ¿No me has visto nunca, Platero, echado en la colina, romántico y clásico a un tiempo? Pasan los toros, los perros, los cuervos, y no me muevo, ni siquiera miro. Llega la noche y solo me voy cuando la sombra me quita. No sé cuándo me vi allí por vez primera, y aún dudo si estuve nunca. Ya sabes qué colina digo. La colina roja aquella que se levanta como un torso de hombre y de mujer sobre la viña vieja de Cobano. En ella he leído cuanto he leído y he pensado todos mis pensamientos. En todos los museos vi este cuadro mío, pintado por mí mismo. Yo, de negro, echado en la arena, de espaldas a mí, digo a ti, o a quien mirara, con mi idea libre entre mis ojos y el poniente. Me llaman a ver si voy ya a comer o a dormir desde la casa de la piña. Creo que voy, pero no sé si me quedo allí. Y yo estoy cierto, Platero, de que ahora no estoy aquí contigo, ni nunca en donde esté, ni en la tumba, ya muerto, sino en la colina roja, clásica a un tiempo y romántica, mirando, con un libro en la mano, ponerse el sol sobre el río.